Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. Pues después de toda esta fanfarria, déjenme cerrar bien el DeLorean. Ok, ya lo dejamos bien aparcado. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del Espejo de Momo. Como todos los domingos a esta hora, a las 9 de la noche, por esta estación de Redux Radio. ¿Cómo les ha ido en el fin de semana? Con estas lluvias extrañas y climas raros, que llueve, no llueve, si llueve y de repente hace calor y de repente se quita y vuelve a llover y bueno, horror. Ahora nomás faltan los moscos malditos, pero bueno, en fin, el que vino de buenas no vino. Pues bueno, como siempre, sean bienvenidos a este programa. Para aquellos que lo están escuchando la primera vez, pues ahora sí que gracias por compartir estas últimas horas del domingo con un servidor. Pues para ustedes nos debemos y por eso hacemos el programa, para que nos oigan y oigan las locuras que creamos y que mandamos a través de la internet hacia, pues hacia sus oídos, que prácticamente son los receptores, ¿no? pues bien, ¿y qué rayos es esto? Pues esto se llama el espejo de Momo, antihora nacional. ¿Y por qué antihora nacional? Pues bueno, eso no los pusimos, entre comillas, como una especie de meta. Aunque en los primeros programas no lo lográbamos, pero ya en los últimos ya hemos hecho el esfuerzo de interponernos un poquito en el camino de la hora nacional. Entonces, para aquellos que no les gusta este programa de la hora nacional, pues bueno, se pueden venir a dar una vuelta y escucharnos un ratito por acá. ¿Y de dónde salió esto? Pues salió de un blog que tiene su servidor, o sea, yo, Momo. Pues escribí este blog durante un rato, de hecho tenía otro nombre, decidí cambiarle el nombre y bueno, a raíz de ello pues empezamos a escribir cosas acerca de pues la vida diaria, ¿no? Y con un toque de hasta cierto punto sarcasmo, cierto punto cinismo y algo de humor. Y bueno, muchas reseñas de películas que he llegado a ver a lo largo de mi existencia o en el diario vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el origen de todo esto. Ya verán a través de las secciones pues de lo que vamos hablando y los temas que vamos tratando. Entonces, pues está dividido en secciones, hay mucha música y pues ojalá se diviertan. ¿Cómo nos pueden contactar? Eso es interesante, les va la letanía, así es que agárrense. No, no es cierto. Pues como les decía, pues programa es originario, o su origen es un blog. El blog lo pueden encontrar en la dirección gualamomo.wordpress.com. ¿Cómo se escribe Gualamomo? Pues se escribe gualamomo.wordpress.com. Ahí nos pueden leer un rato, ¿no? También tenemos una cuenta de Twitter. Esta cuenta de Twitter se llama o es @wontoy. Obviamente pone twitter.com/wontoy y bueno, ahí no se encuentra. Pero el user es @wontoy. Wontoy se escribe WONTOY. Entonces, pues, si quieren escribirnos algo, pues por ahí andamos también, tomando en cuenta sus comentarios. Y bueno, como muchas cosas en la red, pues nosotros formamos parte de un grupo de personas que se dedican o nos dedicamos a crear contenidos o a crear cosas para su diversión y entretenimiento. El pretencioso no vino tampoco. No, no es cierto, sí, al fin el último es entretenerlos, ¿no? Entonces, pues como les decía, este grupo se llama RedUxNet y bueno, es un conglomerado de personas que nos dedicamos a escribir podcast, sí, escribir podcast y a narrar blogs, ¿no? Así, es al revés, ¿no? Escribir blogs y a narrar podcast o hacer programas de radio, que al final pues se convierten en formato MP3, que son los famosísimos podcasts, ¿no? Entonces, bueno, la RedUxNet, ¿dónde la encuentran? Pues la encuentran en la siguiente dirección, que es reduxnet.info. Y, bueno, pues ahí se podrán encontrar temas diversos, muchísimos temas. Hay temas como cómics, en Compuerta 12, de buen Gil Cárdenas. Hay temas diversos, geeks, con el buen Morex y su diario de un momonauta. Hay cuestiones literarias y de lingüística, con Ni de niña jugué las comiditas de Sandigalia. Hay cosas de Mac y de Star Wars, con el blog de Corpil. También, bueno, pues está la Holonet y el sitio del Club de Star Wars Guadalajara de Freddy y compañía. Y bueno, tenemos también el famoso Forwardeando la Noticia de Juan Carlos Castro. y Fergil con su nada de política, ¿no? Entonces, prácticamente, ahorita es el conjunto de personas que estamos ahí en la RedUXnet, y bueno, pues, como podrán haber oído, pues se pueden entretener un muy buen rato, solamente leyendo los blogs, pero también, pues nos interesa tener interacción con ustedes. Entonces, pues bueno, se crearon unos foros en la RedUXnet, que también llegan a ellos por medio de la dirección reduxnet.info, nada más le añaden una diagonal al final y la palabra foros, y ahí entran directamente al foro, se registran de volada o pueden leerlo sin registrarse, pero bueno, lo interesante es que interactúen con nosotros y bueno, al registrarse pues se pueden dejar sus comentarios. Hay temas tan diversos como los que les acabo de mencionar hace ratito y comentarios muy muy buenos, ¿no? Y ahí bueno, tenemos varios colaboradores adicionales como es Lord Tuétanos y Torjo, Sagua, que nos dejan muy buenos comentarios, también Nectari por ahí, y bueno, varios de ustedes, ¿no? Entonces, dejan unos comentarios muy, muy, pues valiosos, porque se da esta interacción y aparte, bueno, postean temas nuevos y son muy interesantes, ¿no? Entonces, hay temas para todo mundo y pues para que se entretengan, ¿no? Y se diviertan. Y bueno, por último, pues tenemos la radio, ¿no? Que es donde estamos transmitiendo originalmente este programa. La dirección del radio es radio.reduxnet.info. Entonces ahí nos pueden escuchar. Hay una infinidad de programas, prácticamente de lunes a domingo, exceptando los jueves todavía, pero bueno, ahí estamos trabajando en varias ideas que probablemente vayan a llenar ese espacio. También encuentran la lista de programas ahorita disponibles ahí mismo en la RedUXnet, ahí hay un icono de la radio y ahí pueden consultar la programación, ¿no? Y bueno, pues prácticamente eso es lo que tenemos para ofrecerles. Como verán, es una oferta pues bastante generosa y pues ahí está, disfrútenla. ¿Qué más? Pues bueno, hoy la ahora sí que la oferta musical, como podrán ver, bueno, pues ahí hice el intro con el tema principal de Volver al Futuro, pero no vamos a dedicarnos a la música sinfónica, sino les voy a poner una variedad de artistas que hace algunos años hicieron un soundtrack para una película que se llama Cansada de Sapos. No sé si lo conozcan, es bueno, a mí se me hace bueno la selección de temas. Hay temas muy chistosos y muy curiosos, pero bueno, esperemos que les guste la música. Es música en español prácticamente la mayoría, aunque por ahí hay un tema en inglés. Entonces bueno, pues escúchenlo y espero que les guste esta nueva o diferente música, porque siempre habíamos puesto como música en inglés. Y bueno, por último, no me resta más que decirles que pues todas las ideas que se vierten en este programa pues son obra mía. Ahí pues nadie más me aconseja para hacer esas ideas. Y bueno, que de repente por ahí tengo una vocecita, no es de las voces que se están imaginando, de que uno oye de repente en su cabeza y que necesita una pastilla de color naranja para apaciguarlas, no, de esos tipos de voces, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ahí de repente la musa, nos ayuda un poco y nos echa la manita cuando se nos lengua la traba o se nos derrapa un poquito el cloche ahí en el cerebro. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, los voy a dejar con una rolita de este disco que les comentaba. Es la canta Alejandra Guzmán, se llama Falso Amor, que es, como ya se imaginarán, un cover a la canción esta de Tainted Love. Ahorita se me peló el nombre original del grupo que la cantaba. Es una canción ochentera, pero prácticamente es un cover a una versión que creo que hizo Marilyn Manson. Entonces, échenle un ojo, está curiosona, y ahorita regresamos con la sección de noticias. Ahorita nos seguimos escuchando. Me hace sentir que chosen you. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Given time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganta to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Noticias. Y bien, pues ya andamos de vuelta acá con la sección de noticias. Y vamos a empezar con una noticia que pues está ahorita reverberando en el mundo de la aviación comercial aquí en México. La compañía mexicana de aviación está en problemas. Entonces, pues toda la gente que trabaja en mexicana de aviación, dígase, excepto los dueños, ¿no? Los que trabajan de dueños siempre salen bien parados. Pero dígase, los pilotos, sobrecargos, etcétera, ¿no? Mecánicos, etcétera, pues andan en son de guerra, ¿no? Porque al parecer, pues las condiciones laborales no están tan bien y aparte como que quieren hacer ahí un contrato de trabajo diferente, y cambiando levemente las condiciones y sus prestaciones, etcétera. Y por ahí dejaron ver a alguna gente que entrevistaron, trabajadores, principalmente que pues se estaban viendo ahí rollos de seguridad, ¿no? Entonces pues veremos en qué acaba todo esto, pero sí es de preocuparse, ¿no? Porque bueno, pues viajar en avión pues es una de las formas más seguras estadísticamente hablando de hacerlo, pero pues bueno, pues si se cae un avión es muy probable que uno no la libre, ¿no? Entonces, pues esperemos que no tenga ningún impacto en ese sentido en la seguridad y bueno, pues ya les informaré la próxima semana a ver cómo se desenvolvió todo esto. Pero bueno, es una noticia así medio de miedo, ¿no? Y preocupante. Y bueno, y otra cosa, pasando a más a otras noticias de diferente índole, pues ahora resulta que la arquidiócesis primada de México arremete contra la ley esta famosa, la SB 1070, ¿no? O mejor conocida como Ley Arizona, ¿no? Entonces, pues ahí ya metieron su cuchara diciendo que, pues es una ley que está mal, que porque afecta a los trabajadores inmigrantes, que la gente en Arizona está acabando con el sueño americano, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, una de las cosas que, como lo platicaba yo en otros programas, pues bueno, esta ley pues la están haciendo en Estados Unidos y ellos pueden hacer las leyes que se les pegue su regalada gana. Sin embargo, como bien lo comentábamos el otro día en una plática que tuve con mi musa, decía que bueno, iba en contra de las garantías individuales. Entonces, en ese sentido sí guarda cierta razón, porque bueno, pues a uno lo pueden detener en la calle nada más por su aspecto, ¿no? Físico. Entonces, pues porque uno da el perfil, ¿no? De no sé, determinada estatura, determinado color de piel, determinados rasgos, ¿no? Entonces, pues tú debes de ser indocumentado nada más porque tienes físico, ¿no? Pero esa parte del reclamo, esa es la otra parte. Esa parte del reclamo les corresponde a la gente que legalmente está en Estados Unidos o que son residentes de Estados Unidos y que casan con el perfil. Porque todos los demás, si son indocumentados, señores, lo vuelvo a decir, no tendrían por qué estar en Estados Unidos. O sea, porque es un riesgo enorme, tanto para su vida, por la forma en que tienen que cruzar. O sea, porque prácticamente, si no todo, pero prácticamente todo el sureste de los Estados, la parte sur de los Estados Unidos, pues es desierto, ¿no? Entonces, pues arriesgan muchísimo prácticamente la vida para cruzar y luego para vivir en condiciones de miedo, ¿no? De a ver a cuándo me regresan. Y luego con esta leí pues con más ganas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy álgido, pero bueno, ya metieron su cuchara a la gente de la iglesia, que bueno, como saben, pues siempre andan metiéndose en asuntos de índole, pues política y legislativa, ¿no? Entonces, a ver qué les dicen por ahí, a ver qué les contesta. Pero bueno, pues ahí andan dando su opinión. Y bueno, una noticia mala, es la ahora sí que entre comillas la relación que se está dando entre los periodistas y el crimen organizado, ¿no? Tanto que bueno, pues hubo problemas con gente en Durango, que parece que los pues no sé si los secuestraron o los secuestraron así express para meterles miedo y decir, ya no estén hablando de nosotros. Por ahí una de las digamos uno de las periodistas con cierto rango, no sé qué tanta credibilidad o no, pero bueno, que tiene cierto rango en una empresa como Televisa, de plano se negaron a transmitir un programa que ella tiene en la noche, ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, la periodista es Denise Merker, dijo no transmito, como una señal de protesta, ¿no? Por lo que está pasando con los periodistas, ¿no? Y que no podemos hacer nuestro trabajo. La cosa es que es curioso, ¿no? Porque, pues bueno, no es el primer, digámoslo así, sector que ataca el crimen organizado en ese sentido, pero digamos que ellos tienen la ventaja porque, bueno, tienen abiertos micrófonos, tienen abiertos programas, cámaras de televisión, etcétera. Entonces, pues tienen una forma, o tienen un impacto más grande en la forma de decir, oigan, esto ya nos está cargando el payaso, ¿no? Pues bueno, esperemos que algo, por mínimo que sea, salga de esto y que, bueno, pues lleve algo, ¿no? Y que no sea simplemente un movimiento ahí demagógico que nada más sea para capturar algunos puntos de rating, ¿no? Sino que sí lleve algo, ¿no? Sí que haya algún tipo de pues no sé, no me gustaría llamarlo solución, pero que sí se dé o se avance algo en algo de solución, ¿no? Con estos conflictos que se están dando en todo el país, ya no nada más podemos hablar de una zona en específico, ¿no? Sino ya es en todo, a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Y bueno, por último, en este bloque de noticias, una noticia curiosa. El gobierno del Distrito Federal pone a disposición de la gente que vive en esta ciudad, porque bueno, nos están oyendo en varias ciudades, por ahí se gente de Guadalajara, gente de Monterrey y en el DF, y bueno, nos están oyendo, pero aquí en el Distrito Federal se está poniendo a la orden de los ciudadanos un semáforo de lluvias. ¿Para qué sirve este semáforo? Pues prácticamente para avisar en donde hay problemas, ¿no? Cuando llueve. Les platicaba yo al principio, ¿no? Que el clima está de locos. De repente llueve mucho, de repente no llueve, de repente nada más que hay una lluvinita, pero si han vivido, si han estado aquí en la Ciudad de México, cuando llueve, pues la ciudad se transforma en un caos, ¿no? Entonces este semáforo lo que nos va a ayudar como ciudadanos o como habitantes de estas ciudades, pues a saber por dónde ir, por dónde no ir, qué está pasando, etcétera, ¿no? La dirección de este semáforo, por si la quieren apuntar, es, obviamente el www.cacm.df.gov.mx. De todos modos, como saben, bueno, publico un post con los temas que se tocan en el programa, entonces, bueno, ahí en el blog estará la dirección, pero bueno, si le quieren echar un ojo, bueno, ahí está el famoso semáforo y pues bueno, se pueden dar una idea de por dónde ir y por dónde no ir, ¿no? Entonces, yo creo que es algo novedoso y algo bueno que nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, como les decía, pues esta es la última noticia de este bloque. Los voy a dejar con otra canción. Esta es de un grupo que se llama Camila, así se llama, son tres cuates ahí que cantan. Y yo creo que este fue su primer gran éxito. Se llama la canción Solo para ti, échenle un oído. Y ahorita regresamos con más noticias. Eres todo lo deed. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí. Cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Bueno, ahorita les paso unos hisopos para que se limpien un poco de miel. No, no es cierto. Está buena la cancioncita. Bueno, pues seguimos con las noticias. Déjenme ver. Ok. Pues una noticia rara y que, bueno, se va a prestar a una cantidad impresionante de albures y de chistes. Es que después de un año sin mascota, el equipo de fútbol de la ciudad de Puebla, o sea, el Puebla, así se le conoce, o el equipo de la Franja, debutó a su mascota. Lo más chistoso es que la mascota se llama Max Camote. Entonces, ay, Dios, pues, vengan los albures, ¡yeah! Y luego que no se nos da como pueblo, ¿no? Entonces, en fin, pero sí le pusieron a la mascota, el Max Camote. Entonces, no me vayan a alburear, por favor, yo no me les estoy leyendo la noticia. Entonces, pues esperemos que les vaya bien. Resulta que el que está dentro de la, del, pues el traje o la botarga de la mascota es el cuate que en algún momento personificó al famoso Puma Goyo de la UNAM. Entonces, pues a ver cómo le va ahí ahora en Puebla, ¿no? Entonces, pero el nombrecito está así de, ay Dios, en fin, alguien no tenía mucho que hacer cuando se lo puso. Y bueno, más noticias del mundo del fútbol. Sorry ahí para los que no les guste el fútbol, pero bueno, prácticamente se pasó desapercibido el Mundial Femenil Sub-20 y resulta que el equipo de Alemania le ganó al equipo de Nigeria 2-0. Entonces, pues vaya una felicitación a las niñas de Alemania, pues bien por ellas, ¿no? Pues se sacaron la espina ahora sí que los alemanes en el fucho, ¿no? Ya que no pudieron con los españoles en la semifinal, pues ya. ¿O fue en la final? No, fue en la final, ¿no? Ah, no es cierto. Fue en la semifinal. Entonces, para que vean que no soy tan fan del fútbol. Entonces, bueno, pues ganaron este Mundial Sub-20 que lo transmitieron, creo que en algún lugar, ¿no? Entonces, pues ya está. Una última o penúltima, bueno, sí, es la última noticia ahora sí que el mini sección de deportes es que, pues ya prácticamente terminaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y resulta que México fue uno de los que más presencia ganó, ¿no? Lo comentamos la vez pasada que Cuba no fue a estos Juegos, entonces pues esperaba que pues los mexicanos salieran con muchas medallas, ¿no? Entonces pues sí, fue el caso. El número así final es que tienen o tuvieron 138 oros y en total ganaron 384 medallas, ¿no? Entonces por ahí hacían un comentario el que está ahorita a cargo de todo lo que es la parte del olimpismo, y decía que se habían perdido por lo menos 7 medallas por errores tan estúpidos como que el entrenador no le avisó a, creo que fue en halterofilia, que el cuate le tocaba y entonces por eso lo descalificaron y entonces ya no tuvo chance de entrarle al medallero, ¿no? Entonces, de ese tipo de estupideces, ¿no? Que debe de estar uno súper concentradísimo en esos momentos, pero bueno, no voy a editorializar más, porque si no aquí me llevaría media hora de quejica, ¿no? Con esta noticia. Entonces, bueno, pues bueno, enhorabuena para la gente que ganó medallas, que hizo su esfuerzo y pues que se llevó una medalla del color que fuere, ¿no? Es un esfuerzo, digo, al nivel que representan estos juegos, y entonces pues esperemos que pues sigan los éxitos y que sigan cosechando triunfos, ¿no? Que pues al final no sé si se necesiten o no, pero pues es algo bueno, ¿no? Aunque sea a nivel personal, ya no digamos a nivel país, ¿no? En fin, pues bueno, viene otra rola. No sé, como que se me está yendo muy rápido el programa del día de hoy, aunque ya llevamos casi 40 minutos. Pero bueno, los voy a dejar con otra rola. Regresamos con otro bloque de noticias. Esta canción es de un grupo que se llama La Quinta Estación, que creo que ya no, en ese momento era la alineación original, creo que ahorita ya, bueno, era un trío. Ahorita creo que ya nada más son dos, que es ni me sé los nombres, ¿no? Pero está, bueno, la chava original. ¿Y qué otra cosa? Y un cuate que creo que tocaba el bajo, no estoy seguro, uno de los dos, el guitarra o el bajo, es el que sigue todavía en el grupo, pero bueno, el caso es que, bueno, el grupo se llama La Quinta Estación, son españoles, y la canción se llama Cosa de Dos. Entonces, bueno, los dejo con ellos, esperemos que les guste la canción, y ahorita regresamos con más noticias. Nada cierto, nada nuevo, nada más que lo que quieras escuchar. En un pequeño instante, en un momento de debilidad, el mismo error constante, un paso adelante y dos atrás. La misma piedra en un camino del que no veo el final. Mientras I'm Hombre, que después de esta canción ya nos sentimos todos españoles. No, no es cierto. Qué pésimo acento español. En fin, aunque se me han dado las voces. Ustedes juzgarán. Ahí. Bueno, pues en la sección Ventaneando o La Oreja o algún programa de esos de chisme barato, ¿qué creen, manas? Que se nos casó Chelsea Clinton. La niña, pues ya estaba en edad de merecer y pues se nos casó. Y bueno, pues esto lo hicieron en un pueblito ahí en Estados Unidos. Ahorita se me peló el nombre, el nombre del pueblito y el estado en donde se llevó a cabo la boda. Pero bueno, se casó con un cuate ahí de billete, que se dedica a la bolsa y estos rollos. Entonces, pues bueno, ahí pusieron de cabeza un rato un pueblo en pueblo chiquito ahí. Y bueno, pues al final y al cabo se casó la Clinton, la Chelsea Clinton. Entonces pues ahí estuvieron los orgullosos padres y toda la bandolera ahí invitada, ya saben, puro VIP, ¿no? Entonces pues con eso se acaba la sección de sociales de este programa. Y bueno, dando un giro así como de 180 grados y hablando de otras cosas, pues resulta que unos cuates austriacos se fueron a probar unos trajes para hacer el famoso y tan esperado viaje a Marte, ¿no? Entonces, pues fueron a probarlos, pero se los fueron a probar allá a un glacial que se llama Kaunertal. Entonces, pues para, ahora sí que más extremo, pues no se puede, ¿no? Entonces, pues fueron a probar y a ver qué tanto podían hacer, ¿no? Y ahí hacían bromas de que igual y se iban a encontrar ahí en el glaciar alguna nave extraterrestre o algo. ¿Le suena a una película? Sí, pues ahí, para los que no se acuerden, y siguiendo con los pseudoalbures, o de una vez me hago un auto te estoy viendo, ¿se acuerdan de la película La Cosa? Pues bueno, de eso estaban bromeando los cuates, ¿no? Entonces bueno, se están probando sus trajes y pues para un próximo viaje, ¿no? Que pues a todos nos tiene así como que esperanzados de verlo en nuestro tiempo de vida, ¿no? Porque bueno, teóricamente será el siguiente paso después de conquistar la luna ya hace más de 40 años, ¿no? Bueno, prácticamente 40 años, o no, bueno, poco más de 40 años. Entonces bueno, pues y siguiendo con las noticias del relacionadas con el espacio y todo esto, pues resulta que ya por fin se publicó en el diario oficial, pues ahora sí que el aviso de que se crea la famosísima AEXA. ¿Y qué demonios será la AEXA? Dirán ustedes, por los que no están enterados de esto, pues es la Agencia Espacial Mexicana, ¿no? ¿Ya se pararon de reír? Ok, bueno, pues sí, resulta que una de las prioridades de estos momentos es pues hacer una agencia espacial. Entonces, híjole, como si no hubiera otras prioridades más importantes, ¿no? Confunden lo urgente con lo importante, o al revés volteado, ¿no? Ya no saben ni qué. Entonces, bueno, pues que teóricamente ya se van a empezar a hacer, o tienen que dilucidar cuando se empiezan a hacer las reuniones de trabajo. Lo más seguro es que empiecen en el último tercio del año. Y pues bueno, ahí les asignaron un presupuesto que a todas luces ya lo discutimos un poco ahí en un foro y por correo, de que pues era, y hasta en Twitter, ¿no? Que era un presupuesto bastante magro, ¿no? Porque son 10 millones de pesos. Entonces no se les va a servir nada más para hacer las dichosas juntas de trabajo iniciales, y pues ahí se van a chupar todo el dinero, ¿no? Entonces y no lo estoy diciendo en sentido literal, que conste, porque luego me tachan de muy cínico. Entonces no, o sea, se lo van a acabar, pues, para que no se van a comprar unos alcoholes ahí de un Chivas de 25 o algo, y con eso ya se les acaban los 10 mil, no, los 10 millones de pesitos, no, se lo van a acabar, pues, en esa reunión de trabajo. Entonces, pues, pues ahora sí que, pues esperemos que realmente sí desarrollen algo, que sí creen algo de tecnología y que pues nos sirva de algo como país, ¿no? El tener una agencia espacial, ¿no? Porque bueno, pues no creo que vayamos a ir a la Luna ni vayamos a ir a Marte, ¿no? Como les comentaba en la nota anterior. Entonces, o al menos en el futuro cercano. De hecho, las juntas de trabajo que se están ilusionando para este último tercio del año es, para al final el objetivo último es crear un plan de trabajo de aquí al año 2030. Entonces, wow, ¿no? O sea, está medio pues generoso el asunto, ¿no? Y medio ambicioso el proyecto, porque son pues mínimo 20 años. Entonces, pues está bien, ¿no? A ver si no nos salen por ahí con un discurso tipo el de Kennedy de a final de la década estamos en la Luna, ¿no? Entonces, pues esperemos a ver qué resulta de todo esto de la famosísima EXA, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con el ahora sí que temas de índole científico y tecnológico, unos investigadores desarrollaron un sensor de azúcar en la sangre. ¿Qué es lo novedoso de esto? Que lo implementaron, obviamente ahorita las implementaron en cerdos, este sensor. Y bueno, porque dicen que pues, el cerdo tiene, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Se dice que el cerdo tiene los órganos internos más similares al ser humano, aunque no necesariamente es correcto del todo esta apreciación, ¿no? Pero bueno, que más o menos es similar, ¿no? Entonces, les implantaron estos sensores y entonces los va monitoreando. Este sensor tiene un transmisor de tipo inalámbrico en donde se va monitoreando los niveles de azúcar, ¿no? Entonces, este sensor pues tuvo un tiempo de vida entre 300 días y 10 meses, ¿no? Es el tiempo que o la vida útil, por utilizar el término correcto, ¿no? Entonces, pues espera que esto sirva pues para la gente que padece de algún tipo de diabetes, ya sea diabetes de tipo 1 o del tipo 2, pues para que tengan ese control de sus niveles de azúcar, ¿no? Entonces, suena bastante interesante y bastante novedoso, porque bueno, ahorita ha avanzado en estos últimos tiempos ha avanzado la ciencia para control de azúcar en la sangre, sobre todo para la gente que tiene este tipo de problemas o este tipo de enfermedad, y pues ha habido pues desde avances en los medicamentos, la forma de tomarlos, la misma insulina, ¿no? Que pues era inyectada así con agujas y en la panza y en el brazo, etcétera, y ya hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Ya se puede tomar, etcétera, ¿no? Entonces bueno, pues qué bueno por este desarrollo tecnológico, y pues esperemos a ver qué se pueda hacer en que se empiecen a hacer las pruebas en humanos y ver pues la utilidad, ¿no? Porque se oye bastante, bastante interesante. Entonces pues le va a servir a un montón de gente, ¿no? Porque ahorita es uno de los problemas que se están detectando, ¿no? Que mucha gente, por los hábitos que tenemos, totalmente occidentales, aunque bueno, también en países orientales pues también se presentan esta enfermedad, pero bueno, es un poco más cargado hacia acá por los hábitos alimenticios, ¿no? La dieta que tenemos, entonces pues es muy muy perenne de esta parte del mundo, ¿no? Mundo occidental. Entonces, bueno, pues ojalá y nos sirva de algo y que lleguen a una conclusión buena para que pues la gente que tiene esto pues, se controle de una manera más eficiente. Bueno, pues ahorita vamos con otra canción, ya para entrar en el último bloque de noticias. Esta canción es la tocó un grupo que se llama Pambo. La canción se llama Perdón. Entonces se las pongo y pues ahorita regresamos con el último bloque de noticias. ¿Sale? Bueno, los dejo con la canción. Buscar tu beso en otros labios. Soñé así de frente déjame saber que ya no hay nada y no vas a volver, que si me tocas ya no te deshaces. Andamos de regreso en el último bloque de noticias y bueno, pues seguimos con un poco hablando de lo mismo en relación a nuestros hábitos alimenticios. Ahorita ya una de las desarrollos que se están haciendo, en lo que están trabajando los científicos, es precisamente en desarrollar la dieta que nosotros debemos de tomar, pero ya no tanto en porque eso es una cosa que ha estado pasando desde que hacer dieta, porque es como una moda medio pasajera o no tan pasajera, porque ya llevamos como más de 30 o 40 años hablando de dietas, pero como la gente que las ha hecho se habrá dado cuenta que no todas las dietas le funcionan a todas las personas. Entonces esto obedece una razón, porque cada uno de nosotros somos individuos, entonces somos diferentes, por lo tanto, entonces una dieta que a una gente le funciona, a otra persona no le va a funcionar la dieta, porque su organismo es diferente, porque es una persona única e irrepetible. Ya me estoy oyendo bien cursi, pero bueno, es así. Y esto, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que hay un grupo de científicos que lo que está haciendo está tratando de desarrollar dietas a base de la carga genética que tenemos cada uno de nosotros. Entonces nos van a poder decir, mira, tú tienes una tendencia a, no sé, por decir algo, engordar si comes X. Entonces, no lo comas. Come Y y te va a alimentar lo mismo porque contiene los mismos nutrientes y vas a ser feliz, ¿no? O vas a estar en un peso constante. Lo más curioso es que todo esto lo están llevando a cabo, lo están desarrollando en estudiando moscas. Entonces, y están viendo cómo cambia el peso de las moscas, dándoles dieta y no dieta, y viendo la diferencia. Entonces luego analizan la carga genética y dicen, ah, pues mira, es que así y así y así. Entonces así están haciendo sus investigaciones. A mí lo que me llama la atención, y perdonen por la pregunta un poco simplista, es, ¿y cómo demonios le hacen para pesar las moscas, no? Entonces, uno las tiene que atrapar, no se va a quedar la mosca quieta y, a ver, súbete a la báscula, mi reina, y te voy a pesar, ¿no? Entonces, yo me imagino que les dan crank y luego las pesan y luego entonces ya sacan sus conclusiones. En fin, pero suena bastante interesante porque así, en dado momento, pues bueno, así casi de ciencia ficción, ¿no? En un futuro vamos a ir con el nutriólogo, nos va a pinchar un dedo, nos va a hacer un raspado, bucofaringe, nos va a determinar nuestra carga genética y en base a eso pues nos va a hacer nuestra dieta, ¿no? Y con eso vamos a hacer unas personas esbeltas, ¿no? Entonces suena muy de ciencia ficción, pero pues en eso están trabajando, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, dando un poco una vuelta ya, siguiendo en el ámbito tecnológico, pero ya no tanto en el ámbito médico, o de organismos o de metabolismo, resulta que la gente en los Emiratos Árabes Unidos están pensando seriamente en bloquear la señal de los BlackBerries. Y ustedes dirán, ah, estos cuates ya se les botó la chaveta, y entonces como son un país así medio, pues no sé, rígido en cuanto a su situación de occidentalización, por decirlo de alguna manera, no tiene nada que ver con eso, sino es más bien un aspecto técnico, porque resulta que están descubriendo que tienen un problema en el cifrado de la señal de los BlackBerries. Entonces que la gente con determinadas herramientas y tecnología pudiera cachar lo que está uno hablando. Les explico un poquito. La señal que genera un teléfono celular, en este caso pues, los BlackBerry son teléfonos celulares, al momento de que deja el aparato, lo que estamos diciendo se cifra por medio de protocolos, etcétera, y le llega al momento de llegar al receptor, se vuelve a descifrar, y entonces el receptor oye lo que estamos diciendo, pero mientras ahora sí que el mensaje transita en el aire, va cifrado, ¿no? Entonces, al parecer, este cifrado que está utilizando BlackBerry no es el suficiente, entonces se puede llegar a escuchar o a captar lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, que esto, pues bueno, deriva en un problema de seguridad, ¿no? Porque la gente, pues puede decir ciertas cosas en el teléfono, y entonces, bueno, gente que no tenga que ver con lo que se está diciendo y que se pueda dueñar de esa información, y como ya lo saben, pues prácticamente desde siempre la información es poder, entonces bueno, pueden tener una posición de poder en ese sentido teniendo esa información, ¿no? Entonces pues bueno, me imagino que ya la gente de RIM, que en este caso es Research in Motion, que son la gente que pues desarrolló estos aparatos, los BlackBerries, que es una empresa canadiense, pues ya me imagino que ya están revisando todo esto, ¿no? Y están trabajando en ello, pero pues bueno, la gente de los Emiratos está pensando seriamente en pues ver qué show con sus aparatos BlackBerries. Y bueno, siguiendo en tecnología, ahora vamos a hablar un poquito de la empresa de la manzana. Ahorita esta semana liberaron una nueva versión de sus iMacs. Para los que no conozcan mucho de la marca, las iMacs son las computadoras personales de escritorio de la marca Apple. Ya, si las han visto, unas pantallas tremendas que son bastante pues bonitas. Tiene un diseño muy, muy padre. Y bueno, son computadoras todo en uno, ¿no? Ahí en la pantalla está todo, ¿no? Lo que necesita uno para trabajar. Pero resulta que sacaron, nuevas versiones, obviamente con diferentes, prestaciones, en el sentido de, bueno, espacio en disco duro, memoria RAM, etcétera. Pero lo interesante es que ya están utilizando la nueva generación de, procesadores de Intel. Entonces están utilizando el i3 y el i5, que bueno, pues son los más nuevos, ¿no? Aparte de que, bueno, venían ofreciendo versiones de estas computadoras con tarjetas, tarjetas de video de la marca, Ay, Dios santo. Se me fue ahorita la marca. Bueno, es una marca de las más comunes y ahorita están sacando estas nuevas computadoras con tarjetas de video ATI, ¿no? Que generalmente son los competidores de las otras. Ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, se ven bastante poderosas las máquinas y bastante buenas, ¿no? Entonces, bueno, siempre han tenido, al menos desde mi visión, siempre han tenido buena calidad de esas máquinas. No hablemos del iPhone 4, pero pues por lo menos en las máquinas se defienden. Y una novedad, están sacando para esas máquinas lo que viene a ser la sustitución del mouse. Si se acuerdan, bueno, ahí Mario nos ha platicado en su blog de que tiene ahí en la Redux.net acerca de estos, ¿no? Pero que es el Magic Mouse, básicamente se han sacado varias versiones. Ahorita la última fue, le habían metido en la superficie donde uno posa la mano pues ahora sí que una superficie en donde uno podía hacer los mismos movimientos así como en el, como de touchscreen, ¿no? De agrandar, hacer, tocar, etcétera, ¿no? Eso estaba padre. Bueno, a mí me gusta, hay gente que no le gusta, entonces pero está padre. Entonces, ahorita lo que diseñaron es una cosa que le llaman el Magic Pad, ya con esa, Magic Trackpad, perdón, con esa palabrita de Magic que ya la usaron para el iPad también, que era una cosa mágica, casi casi. Bueno, el trackpad, imagínense una especie como de mini tabletita chiquita, que va a ser ahora sí que la chamba del mouse. Ustedes con su dedo van a poder mover el apuntador en la pantalla y van a poder hacer grande lo que estén viendo, etcétera, ¿no? Va a tener la misma funcionalidad que la pantalla touchscreen, ¿no? Entonces está interesante, se ve interesante, a ver si no sale defectuoso, pero las pruebas que se han visto y lo que se ha visto en la red, pues se ve interesante en el Magic Trackpad, ¿no? Bueno, una cosa, la última noticia es una noticia totalmente geek y totalmente pues ahora sí que para un sector de la geekers que existe en el planeta. Resulta ser que hay unas cuevas en muy cerca de Sydney, en Australia. Estas cuevas se llaman las Yenagon Caves. Ahí se filmó un episodio de la serie Star Trek The Next Generation, porque hay varias series de Star Trek. Entonces, bueno, no os voy a aburrir con la descripción de cada una de ellas, pero bueno, resulta que Star Trek The Next Generation filmó ahí un capítulo. Perdón. Pues resulta que a partir del 22 de agosto van a ofrecer un tour en una de las cavernas más grandes. La novedad de este tour es que lo van a dar en Klingon. Entonces, bueno, resulta que lo dan en diferentes idiomas y a unos cuates se les ocurrió, ¿y por qué no darlo en Klingon? Pues aquí filmaron este capítulo de Star Trek, entonces, ¿por qué no hacerlo en Klingon? Entonces fueron a entrevistar a los, ahora sí que los meros meros que han diseñado este lenguaje ficticio, obviamente, en esta serie de Star Trek. Y entonces, pues ahí grabaron todo el ahora sí que el turno, y entonces en Klingon. Entonces, para los que sepan hablar Klingon, pues bueno, y andan dándose una vuelta ahí por Australia, pues bueno, pueden ir a estas cavernas y tomar su tour en Klingon. Entonces, les hubiera dicho que se sentaran antes, porque si no se van a desmayar dos que tres personas. Bueno, pues con esto acabamos la sección de noticias. Ya le empezamos a pegar a la hora nacional. En fin. Bueno, pues ya acabamos entonces esta sección. Los dejo con una cancioncita de una chava que se llama Manuela Mejía. La canción se llama Tus Ojos. Y ahorita regresamos con los eventos. Nos oímos en un momentito. my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Entonces. Y bien, pues ya andamos de vuelta ahora con la sección de eventos. Y como siempre, como ya sabrán, pues bueno, aquí platicamos de los últimos estrenos que se dieron en el cine en este fin de semana. Generalmente, pues todos los fines de semana se dan los estrenos en las salas cinematográficas. Hoy vamos a hablar de cuatro películas. Dos ya las vi, dos no las he visto. Las dos que no he visto seguramente no las voy a ver. Pero bueno, pues les platico y ustedes ya tomarán la decisión de irlas a ver, de conseguirlas por los medios que ustedes consideren pertinentes. Empezamos con una que es muy divertida, no me gustaría sonar así como dos clásicos críticos de cine, pero resulta refrescante, por decirlo de alguna manera, esta película. La película a la que me estoy refiriendo es a la que se llama Mi Villano Favorito. En inglés se llama Despicable Me. Esta película la distribuye Universal y, bueno, pues es una película que está hecha en animación por computadora. Lo interesante de esta película y lo que les decía al principio de refrescante es que tiene una muy buena manufactura, está muy bien hecha, la historia es una historia interesante, es divertida, es entretenida, yo tengo ahora sí que como dicen ahí el niño flor de piel, y a mí me encantan todas esas películas, ¿no? O sea, yo me divierto como enano, aunque dicen por ahí que si sabemos cómo se divierten los enanos, pero bueno, refiriéndome a los niños, ¿no? O sea, yo me divierto como niño viendo esas películas y me llaman mucho la atención, ¿no? Precisamente por ver qué tanto pueden sacarle utilidad a la tecnología, ¿no? Y en este caso lo logran bastante bien. Es una historia interesante, es una historia, como les decía, divertida. Los personajes están muy chistosos, y bueno, pues se pasa rápido el tiempo. Es una muy buena opción si tienen hijos o sobrinos o algún niño que conozcan que pues, se lo puedan llevar al cine, obviamente sin que les pongan ahí cargos por alguna extraña razón, así tipo Michael Jackson, pero bueno, bueno, que pueden llevar a algún niño o que se lleven a su niño interior al cine, se la recomiendo, se van a divertir, y se van a reír un muy buen rato. Desafortunadamente, no la están exhibiendo, bueno, no sé si desafortunadamente, pero no hay copias en inglés, que es el idioma original de la película. Entonces no hay copias subtituladas, todas las copias que existen en México están en español, aunque el doblaje no demerite nada la película. Está muy bien, por ahí el nombre del personaje principal, que es Gru, que es ahora sí que el villano más famoso del mundo, que luego pasa a segundo término, ya lo verán en la película. Está hecho por Andrés Bustamante, el que hace la voz del Willy Willy, Ponchito, etcétera. Entonces, es muy identificable la voz, es divertido, y bueno, pues ahí se entretendrán un rato viendo esta película. Está muy, muy divertida. Bueno, la segunda es una película que no he visto. Esta película se llama El Aprendiz de Brujo, o en inglés es The Sorcerer's Apprentice. Esta película, bueno, pues ahí sale Nicolas Cage en un papel, no me acuerdo a quién oí hablar el otro día en un programa, diciendo es que este cuate actúa como este mismo cuate, entonces Nicolas Cage sale de Nicolas Cage, obviamente, pues con una caracterización diferente, pero sale siendo la de Nicolas Cage. Entonces, bueno, a mí no me gusta, yo lo apodo el cara de pambazo, entonces, porque no cambia su cara, ¿no? Puesta riéndose, llorando, etcétera, y tiene la misma cara, pero bueno, fuera de mi opinión personal de este actor, pues se ve interesante la película en el sentido de los efectos especiales, la ambientación, si han visto el corto, pues se ve así como que medio interesante, aunque la historia se ve flojona, pero bueno, les digo, la estoy juzgando a nivel del trailer, ¿no? Puede ser algo interesante. He leído dos que tres críticas o narraciones o reseñas de la película y dicen que no está muy buena o que no está nada buena, ¿no? Dependido de la persona que haya escrito, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se las dejo a su consideración. Como les comentaba, sale Nicolas Cage, sale este hombre que no me acuerdo ahorita cómo se llama, salió en la aunque estuviera soñando o ni en tus sueños o algo así se llamaba el personaje principal. Entonces tiene ahí un apellido medio curiosillo, pero sale ahí el chavo, ¿no? Que es precisamente el aprendiz de brujo. Y también sale Alfred Molina, que bueno, para mí es un buen actor, pero sale ahí haciéndola al parecer de malo. Entonces pues bueno. Se las paso al costo, ya ustedes dirán si la quieren ver. Obviamente va dirigida hacia el público infantil. Ahorita en verano prácticamente el 90% de la cartelera es hacia los niños, ¿no? Entonces, bueno, por las vacaciones y todo esto. Ok, la tercera película, esta la vi y está muy muy buena. Después de una semana de, ya ven que platicamos la semana pasada del problema que se dio con las cadenas cinematográficas, les estoy hablando de la película El Origen, Inception, por su nombre en inglés. Es una muy, bueno, a mí me gustó muchísimo la película. No es una película, estaba platicando con la musa ayer también acerca de la película, y no es la clásica película del el bueno, el malo y la princesa. No, va más allá. No es una película sencilla. Digamos que es una película relativamente interesante, en el sentido de que uno no puede pestañear un poquito, porque si no se puede perder un poquito en la trama. Muy interesante, no los quiero aguar la sorpresa si la están viendo o la van a ver. Por ahí publiqué una entrada en El Espejo de Momo en el blog. Si les interesa, bueno, tampoco les aviento spoilers ni nada. Yo creo que trataré otra, me esperaría una semanita más, yo creo, para ya hacer la reseña completa. Pero bueno, ahí les platico algo un poco más de esto. Las actuaciones son muy buenas. El DiCaprio ya no se ve como el niño bonito de siempre, ya se ve un poco más, pues ahora sí que como más maduro, ¿no? Sale este hombre que se apellida Gordon Levitt, hace un papel muy muy bueno. Por ahí hay una escena muy muy padre, que les va a gustar como bueno, ya la verán, no les quiero adelantar absolutamente nada. Es una película redonda, por decirlo de alguna manera, y pues bueno, a ver qué tal les guste, ¿no? A lo mejor no les gusta, pero es muy muy interesante, ¿no? Y bueno, lo divertido de esto es que es un guion original, no es una repetición de una franquicia así de Spider-Man 3 o Spider-Man 5, o no. Es un guion original, aunque bueno, hay ciertas cosas en la película que no son tan originales. Entonces, pues bueno, ya lo verán ustedes cuando la vean. Pero yo les diría, bien vale la pena que la vean, y ya ustedes dirán, me gustó o no me gustó, pero vale la pena que la vean. Y por último, la cuarta y última opción que les tengo el día de hoy es una película uruguaya que se llama El Gigante. Esta, por ser una película pues uruguaya, no tiene la distribución tan grande como las tres anteriores que les había comentado, porque todas son de manufactura estadounidense. Pero pues es una película curiosa, porque es la historia de un cuate que es un pues como un guardia de seguridad en un centro comercial, que de repente pum descubre una chava que hace la limpieza y se enamora, y entonces empieza a hacer una historia ahí en su cabecita. pues como casi como de stalker, ¿no? Entonces, pues bueno, se ve curiosa. Y bueno, la trama, pues ahora sí que alcanza el punto de desencadenamiento cuando le avisan al cuate que va a haber despidos en el centro comercial. Y bueno, entre la gente que van a despedir, pues está su amada platónica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se desencadena la historia. Se ganó varios premios en ahí en el Festival de Cine de Berlín. Entonces, bueno, pues está, pues al menos al parecer medio interesante. Pero como les decía, pues bueno, por la distribución que tiene, pues no es muy asequible. Entonces, pues habrá que ver cómo la podemos ver, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hasta aquí llegaron los eventos. Se me estaba olvidando, va a haber un evento es el próximo fin de semana, la Expo Coleccionistas. Por ahí les hicieron una trastada a la gente que va a ir, cambiándoles al invitado especial. Ya lo discutí un poco en Morelos en el programa del viernes en el Radio Redux, porque les cambiaron al famosísimo Lando Carlesian, alias Billy Dee Williams, por el hijo de Blue Demon, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya, hasta ya crearon un meme por ahí en el Twitter. Entonces, bueno, pero lo interesante de todo esto es que, bueno, uno de los miembros de la RedoxNet, el buen Gil Cárdenas de El Miskatonic y de Comportado, se pues va a dar ahí una plática acerca de videojuegos. Entonces, bueno, pues es altamente recomendable, los invitamos. Si tienen chance de ir, pues dense una vuelta y ubiquen cuando es la plática de el señor Gil para que lo acompañen por allá, ¿no? Entonces, bueno, así con eso despedimos esta sección. Y como siempre, pues bueno, los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Réplica. La canción, esta es la que les comentaba yo al principio, que es en inglés, se llama Truth. Y bueno, pues a ver qué tal les parece. Entonces los dejo y ahorita regresamos con el rinconcito. We'll be right back. A esta sección en donde generalmente despotricamos acerca de algo. No, esta vez la he titulado La verdad absoluta realmente existe. Ah, eso es curioso. La verdad es una cosa que debería ser sencilla, decir las cosas como son, sin agregarle más o menos, sin distorsionar eso que le vamos a llamar la verdad, entre comillas, ¿no? Este debería de ser tal cual. Pero el problema está, como hablábamos hace unos programas en cuanto a la comunicación, que al ser individuos, la verdad tiene ciertos tintes de acuerdo a nuestro marco de referencia o de nuestras experiencias, por decirlo de otra manera. Entonces, para diferentes personas la realidad es diferente, aunque los hechos sean similares, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que muchas personas existen en este planeta que creen tener esta verdad absoluta, ¿no? Que solamente lo que ellos dicen o lo que ellos piensan o hacen es lo correcto. Y no necesariamente. Puede haber, por ejemplo, objetivos o metas que sean iguales. Por decir un ejemplo, estudiar una carrera o, no sé, casarse o tener un hijo. Al fin y al cabo, las metas son iguales. Todos podemos llegar a esas metas o esos ejemplos que les daba y cumplirlos, ¿no? Decir, bueno, palomita, esto ya está, ¿no? Pero la forma en la que vamos llegando a ellos, pues, varía, ¿no? Entonces, esa es, entre comillas, nuestra verdad, ¿no? Y entonces, la llevamos a cabo o la obtenemos en base a lo que vayamos haciendo para llegar allá. Y como les decía, pues está influenciado por nosotros mismos, ¿no? Y por la realidad que nos rodea. Entonces, cuando a uno le dicen, no, mira, es que tú para casarte tienes que hacer esto, esto, esto, pues ya como que ya hay la puerca torció el rabo, ¿no? Porque, ¿y dónde está? Ahora sí que la autodeterminación y la, pues ahora sí que lo que uno quiere para con su vida, ¿no? Entonces, espérame, no puedes decir que tengo o que no tengo que hacer para hacer eso, ¿no? Entonces, es interesante, pero a la vez desesperante, ¿no? Porque generalmente estas personas que creen tener la verdad absoluta, aparte de expresarlo así, quieren a uno convencerlo de, ¿no? Entonces, bueno, pues un ejemplo, pues muy claro es, se ven las religiones que hay en el mundo, ¿no? Es, pues mi Dios es el bueno, o mis, todo mi parafernalia o toda la logística que rodea la religión es la mejor, ¿no? O es la buena, ¿no? Ponerlo en palabras más simples. Entonces, pues no, ahora sí que no necesariamente para un servidor, yo creo que las religiones, cualquiera que sean, son hasta cierto punto malas, en el sentido de que uno no puede tomar prácticamente sus decisiones con relación a esa religión. Entonces, pues ahí ya está mal, ¿no? Entonces, al menos para mí. Y pues es eso, ¿no? Que para mí una forma de creer en algo más, entre comillas, más grande que uno mismo, o esa imagen que pudiera yo tener de algún ser superior, por ponerle algún nombre, pues eso va en relación a lo que yo tenga o a lo que yo quiera tener como relación a ese ser superior. Entonces mucha gente pues va a decir, no, espérate, este cuate ya se está saliendo del carril y se está nos está tratando de convertir a algo, ¿no? No, nada que ver. O sea, yo creo que lo importante en todo esto es que al final uno sea feliz con lo que uno hace, y que en ese, ahora sí que en ese camino hacia la felicidad, uno no pase encima de otras personas, ¿no? Lastimando sus propios intereses. Entonces, pues, en conclusión, yo creo que esta verdad absoluta no existe. Cada uno tiene su propia verdad, y por ende, entonces, pues, la verdad es relativa, ¿no? ¿Qué razón tenía Einstein? En fin. Bueno, pues ya no me quiero poner más retórico en esta situación. Los voy a dejar con otra canción. Esta vez es otra canción en inglés. Les dije nada más había una, pero no son dos. Esta está cantada por Natalie Walker. La canción se llama Waking Dream. Y pues bueno, los dejo con esta cancioncita. Regresamos con, hay un tópico general y prácticamente ya para el fin del programa. Entonces, pues, escúchenla y espero que les guste. soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Generales. Pues bien, como lo platicábamos hace ratito, pues ya estamos en la sección de generales. Y nada más esta noche tengo una sola, que es: ya empezó el fútbol. ¡Yeah! Pero no, no el fútbol soccer, el fútbol americano. Ya empieza esta semana que viene, ya todo está preparándose para llegar allá. Ya todo el mundo está en sus... ahora sí que campos de entrenamiento, todo el mundo ya se está contratando, está generando nuevos contratos, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a aburrir mucho con esto, pero pues a mí sí me emociona porque pues soy fan de este deporte. Entonces, bueno, pues ya después de una sequía relativamente larga, no es cierto, no fue tan larga, como desde febrero para acá, pues ya empieza la pretemporada. Y luego pues ya en septiembre empieza la temporada regular. Entonces pues ya estaremos ahí medio platicándoles, no mucho, porque tampoco este es un programa de deportes, pero pues sí hay dos que tres cosillas, ¿no? Entonces, bueno, pues para aquellos fans del fútbol americano, que sé que hay por ahí algunos, pues es una buena noticia. Entonces pues ya veremos cómo le va al equipo preferido de cada uno de nosotros. Esperemos que bien, esperemos que hayan hecho las contrataciones necesarias o los ajustes necesarios y que pues salga todo bien. Ok, bueno, y con relación a esto, pues los voy a dejar con una canción rara. Esta es otra vez del mismo disco de donde saqué la primera, que no les comenté, que se llama Star Tracks. Este disco lo hicieron el director Eric Kunzo con la Cincinnati Pop Orchestra, tocando música de ahora sí que de películas o programas de ciencia ficción. Entonces reconocerán esta siguiente melodía, porque es parte del soundtrack de una película que se llama The Rise of o Los Elegidos. Entonces ya lo oirán y pues los dejo con esta melodía. Y regresamos pues para las notas finales y despedir el programa. Ahora sí que ya estamos llegando al final. ¿Sale? Ahorita nos escuchamos de regreso. We'll be right back. perdón, tuvimos un pequeño brinco en la señal, pero ya andamos acá de regreso. Les decía antes de ser brutalmente interrumpido que esta melodía es forma parte de la película The Rise of Los Elegidos, que narra la historia de los primeros astronautas de Estados Unidos. Entonces, por las fanfarras y todo eso, bueno, es parte de los momentos climáticos de la película, ¿no? Entonces está muy padre, pero bueno, pues esa es mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, pues nada más me resta agradecerles su paciencia, el que me hayan escuchado en estos ratos. Les agradecemos a la gente que estuvo ahí al pendiente, tanto el Twitter como el programa. Pues bueno, les agradezco su atención, su apoyo. Y como les decía, pues bueno, este programa lo estaremos poniendo a su disposición para que lo descarguen en el momento de pues que quieran ustedes y tengan un chance de escucharnos. Pues bueno, ahí estará disponible como todos los demás programas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Los voy a dejar al final con la última canción de un grupo que se llama Bacilos. Y se llama ¿Por qué brillamos? Entonces, no me resta más que decirles que el día de mañana no se pierdan el diario de un huevo nauta en vivo, como todos los lunes a las 9 de la noche. Ahí va a andar el buen Morex dándonos datos geeks ahí en su programa. Entonces, bueno, pues los esperamos el día de mañana. Y pues conmigo nos vemos en una semana. Aquí los espero. Y pues que se diviertan en esta semana, descansen y pues adiós, hasta luego. Va a pasar algo, ya verás, no tienes por qué disimular, sé muy bien a dónde vas y no me pienso quedar. Pasar algo, ya lo sé. Siento la estática en la piel. Tus ojos no saben mentir. Son como un faro para mí. Cierra la puerta y déjame tocar una canción de viejos amores con tus manos. Tal vez debíamos aceptar que nos perdimos y ya está, y ya está. Y es que estamos como locos intentando apagar toda la luz que nace cuando nos miramos y que brilla y nos desnuda y nos descubre preguntando qué sabemos. Brillamos tú y yo, la pregunta es la razón, porque tuvimos que llegar, porque seguimos más allá. Tal vez sería el momento de escapar, pero la vida no te sonríe cada viernes. Tal vez debíamos aceptar que nos perdimos. Y ya está, y ya está. Y es que estamos como locos intentando apagar toda la luz que nace cuando nos miramos y que brilla y nos desnuda. Y programa forma parte de la Redux Media.